El gobierno del presidente López Obrador nos ha instruido a nosotros, los servidores de la nación, del gobierno federal, transferir los recursos para el mejoramiento de la infraestructura educativa de forma directa a los comités de participación administrativa conformados por los padres de familia en asamblea abierta y popular.